¿Cómo anda? Buen día. Buen día. Bien, ¿se lo escucha bien? Sí. Dale un puntito más al micrófono de él, cuando mucho. Viste que siempre cuando estamos en el aire con alguien, ponemos una fotografía de ese alguien diciendo quién es. ¿Qué foto tuya pongo? ¿Una sonriente? ¿Una serio? ¿Una...? ¿Entendés la pregunta? Sí, no, seria. Seria. Y si yo pudiera revisarte por dentro, el estado de ánimo? Lo mismo. ¿Serio? Serio. Amplíame, a ver. Nada, tranquilo, por todo lo que se dio, pero tomándolo bien en serio el tema. Bien. Tu hermana me contó ayer que le resultó muy difícil ver la foto del hombre detenido. ¿A vos? Sí, sí, fue bastante fuerte. La verdad que es lo que esperábamos, así que por ahí fue pronto, o sea, pronto que era lo que queríamos, ¿no? Pero estábamos esperando tanto y fue de golpe el momento de la detención. Se nos iba a hacer más largo para nosotros, pero bueno. ¿Vos estabas preparado para esperar? Yo lo esperaba para el año que viene. Ah, mira. Por las cosas que habíamos hablado con el abogado, cómo iban con los tiempos, con los jueces que ya habían tenido su tiempo para resolver y no resolvieron. Así que, nada. Pero bien. Bueno, bien contento. ¿En algún momento sentiste que se te escapó? ¿Bien contento? No, contento por lo que esperábamos. Ah, bien. Pero no contento. No. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo haces para explicar eso? Porque vos decís, esto era lo que yo buscaba, pero no me gusta. ¿Cómo haces para...? ¿Sal y dulce de leche en la misma cucharada? No, es, a ver, si hubiese sido una persona común que no conocíamos, sería la definición contento. Pero uno hijo del imputado, o sea, para una persona así va a ser raro siempre que un hijo meta preso a un padre. No por lo que sucedió, obviamente. No, no. O sea, iba a ser normal. Pero no se da siempre esto. Bien. ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza un arrebato de furia para hacer una magana? Sí, sí. Sí, un montón de veces. ¿Y cómo te contuviste? Me pararon, más que nada. Ah, ¿sí? Sí. ¿En tu casa, qué? Sí, en la casa de Río Colorado, una vez que él presentó una nota en telediario diciendo que él era un ciudadano respetable, no sé, muchas cosas que no... Déjalo. ¿Esa vez te tuvieron que agarrar? Sí. Este enojadito, este es manso como un conejo. Enojadito debe ser bravo, ¿eh? Porque son esas personalidades que... Tampoco es un chico de andar peleándose con cualquiera por la vida, pero este enojado. ¿Y después te arrepentiste o se te volvió a cruzar esa idea? No, sí, se me volvió a cruzar. Pero esa fue la vez más brava. Sí, esa fue la vez más brava. Bien. Puertas adentro, porque una cosa es lo que vos me puedes contar a mí. Yo, días pasados, Pablo se tomó la molestia de venir a esta casa a tomar unos mates, y entonces yo le pregunté a él, como ya se lo pregunté en privado, se lo pregunto ahora públicamente. ¿Vos te das cuenta que tu papá se murió? Sí. Desde el primer día. Ah, sí, ya, vos ya tenías eso asumido. Sí. Es decir, hay un señor que vive, pero no es el papá de que me crió a mí. No. Bien. No, él y mi mamá también, y mi hermana también. Ah, ¿los incluís? Sí. ¿Por qué crees que tu madre quedó afuera de esto? No sé, la verdad que no sé. Porque tiene que haber habido, Pablo, por favor, estoy tratando de no llevarte a ningún lugar en donde haya detalles. No puede haber ocurrido nada sin que ella por lo menos mirara para otro lado. No, tal cual. Sí, con la intención de mirar para otro lado, ¿no? Sí. Sí, a propósito. ¿Entonces? La verdad que no sé por qué quedó en la nada, digamos, porque creo que es la primer cómplice de todo. Ah, ¿sí? ¿Has hablado con ella? No. ¿No crees o qué? No se dio. Hubo hace unos meses atrás la oportunidad, pero no. Para mí fue lo mismo que él, para mí está muerto. Se murió. Che, ¿y puertas adentro de casa? Bien, o sea, yo por ahí no soy muy demostrativo y más este último tiempo porque uno se va haciendo más fuerte, digamos. Te estás a piel de elefante, ¿no? Sí, sí. Y nada, antes caía muy fácil. Yo tuve ataques de pánico y sí, cada vez que pensaba en algo, caía en la clínica, en el hospital. Y hoy hace 2 años fácil que no tengo ningún episodio. Bien. ¿Cuántos años cumpliste, Pablo? 36. Hace poquitito, ¿no? Hace El domingo. Tipo, se hizo un asado sabiendo que yo no estaba acá para no invitar. Una semana antes te invité. Una cosa increíble. Che, ¿y con los amigos o con tu entorno, con tus compañeros de trabajo, para el que no lo sabe, Pablo trabaja en Sharp, ¿cómo es eso? Porque vos sentís miradas, ¿no? Uno se va dando cuenta, cuando pasa algo, uno siente miradas, o por la positiva o por la negativa, uno va sintiendo miradas. ¿Cómo sentiste tu entorno, tus amigos de la Peña de Boca, tus compañeros de trabajo, tus amigos de la vida? No, todos me expresaron su acompañamiento, tanto en las marchas como en el trabajo, los jefes, capataces, todo fue muy cercano. Sí, sí. ¿Vos crees que tuviste el camino más liviano, Pablo? ¿Vos y tu hermana? Por esas cosas que de la vida, porque Carito cuenta también que sus amigas la contuvieron. ¿Eso te lo hizo más liviano? Sí, ni hablar. Sí. El apoyo también de la comunidad también fue algo muy importante para nosotros. Fue el más grande por el hecho de que fue donde la política vino a acercarse a ayudarnos. A ver, háblame de eso. Y a través de las marchas, en ese momento estaba Carlos Pilotti. Y bueno, a través de ellos se acercaron personas allegadas a él, a la política de ese gobierno justo. Y nada, en uno de esos momentos fue Tania Lastra la que se acercó y nos hicimos una reunión con ella en el municipio y nos dijo que era lo que necesitábamos. Y ahí fue donde tuvimos nuestro abogado, digamos, que era lo que necesitábamos, si no la causa se hubiese caído. ¿Crees vos? Sí, se hubiese caído. Pablo, ¿por qué tardaron tanto tiempo? Yo recuerdo haberme escrito meses con tu hermana, Carolina, y yo no iba a salir nunca de ese plato, que era esperar a ver qué ustedes qué decidían, qué querían. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Qué había cierto temor o qué? ¿De parte de jueces? No, tuyo, desde lo personal. ¿Ustedes tenían temor de avanzar? No, en realidad no sabíamos cómo avanzar. Ahí está. O sea, la denuncia estaba hecha, pero era como que nos quedamos ahí. Después de esto que seguía, no sabíamos. Por eso fue importante la ayuda política. Ahí está. Tener un abogado que te asesore, que te diga por dónde ir, cómo ir, qué hacer, qué era lo que seguía. Viste que muchas veces todos puteamos contra la política. En este caso vos decís, no, a nosotros no nos ayudaron. Sí, hoy yo más creo más en la política que en la justicia. Ah, mirá. Sí, fue más fuerte la política que la justicia. Yo creo que la política presionó para que no se caiga la causa y para resolver lo que se resolvió hoy. Y muchas cosas en silencio, porque por ahí la política sale a tocar timbre, enseguida sale a tocar pito con que hicimos esto, hicimos lo otro, y en realidad hay veces en que casi siempre todo se exterioriza. En esta, estaban todos bastante guardaditos. Sí. También algo a destacar que no se hicieron notar ellos, que ellos podrían haberlo hecho más, ¿cómo te puedo decir? Más mediático por ahí, sacarse una foto, y no, fueron resguardados, nunca nos pidieron nada a cambio. La verdad, excelente. Bien. ¿Cómo te enterás? ¿Te llamó Damián? Sí, me llamó el abogado Damián Torres. avisándome que están esperando el momento para que lo vayan a buscar. Bueno, hace memoria, mira. Sácame un poquito de retorno, Cari, por favor. Hace memoria. Cortás. ¿Y ahí? ¿Solito mi alma? ¿Estaba solo? Sí, estaba en el trabajo. ¿Y? Nada, fue gracioso porque yo se me había quedado sin batería el celular, lo dejé apagado, o sea, cargándose. Cuando lo prendo antes de irme a mi casa, me llegaron mensajes, WhatsApp, llamadas, de todo. Y así que empezar a medio contestar, así como podía, y nada. ¿Pero el primer contacto con la noticia cuál es? ¿El de Damián? El de Damián, sí, sí. Después de, bueno, Carolina, mi señora, amigos que habían visto en el Face. Está. Che, ¿es distinto la relación con tu hermana que con tu mujer, por razones obvias? Pero, ¿cómo recibieron en tu casa eso? ¿Cómo recibieron los Huenchul eso? Y mi señora obviamente lloraba. Yo creo que más de alegría que otra cosa, ¿no? Pero creo que hubo algo de tristeza por mí, más que nada, ¿no? Claro. No por nada más. Claro, porque ella te estaba acompañando en el... Sí, sí, sí. Si no, el peor momento de tu vida, ¿no? Sí, no sé. Sí, sí, obviamente. Pero uno de los peores. Pero hablemos de esto. ¿Para vos es más intenso el momento en que te enteraste o el momento en que viste la foto de tu padre detenido? Lo de la foto fue bastante fuerte, sí. Sí. Porque hay que encontrar, viste, ese episodio, para colmo, bueno, vos, porque sabés cómo nos manejamos nosotros, y cuando empieza, y yo llamo a un amigo y le digo, y encontramos la imagen, es un segundo, atendí un solo llamado porque yo sabía que atrás venían, viste, que a vos te pasa. Atendí un solo llamado porque no conocí el número, que fue el de Carlita Pascual, y que no le cumplí. Le mando un beso a Carla. Y me chocó a mí, fuerte, me impactó a mí. Imagínate ustedes, nosotros que estamos a 100 kilómetros de ustedes, no espiritualmente ni físicamente, me refiero a 100 kilómetros de la situación. Me imaginaba yo cómo les había llegado a ustedes. Tu hermana estaba sacudida por esa imagen. Sí, sí, sí, fue fuerte. Bien. Bueno, ¿y ahora? Y ahora, nada. A disfrutar un poco la familia, más tranqui. Sin custodia. ¿Te sacaron ya la custodia? Ayer, sí. Sí, excelente el laburo de la policía, la verdad. Se portaron donde di. Ajá. Bueno, y cuando uno empieza a mirar ese tema de los que estuvieron alrededor, por ejemplo, en este caso los abogados, la policía, la justicia, si tuvieras que detenerte en algo o en alguien, Damián, por ejemplo, para ustedes ha sido fundamental. Sí, sí, Damián fue muy correcto en todo, por ahí. Habló cuando nosotros queríamos. Siempre nos respondió el teléfono, siempre con claridad todo, ¿no? Contándonos lo bueno y lo malo que podía pasar. ¿Algún momento bajaste los brazos diciendo listo, perdimos? Sí, al principio sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por? Porque no venían dándose bien las cosas. Por lo mismo de ahora, siete años. Hace siete años que pasó y... No había nada que te esperanzara. Sí, sí, no. La verdad que pensé en un momento que se caían. Después, más al principio cuando estaba todo en chuele, ¿no? Con el tema de las cámaras Hessel, que se tuvo que volver a hacer. Que en ese momento teníamos otro abogado, y que también excelente, Martín Vocero. Ajá. Y él fue el que también levantó eso de para que se vuelva a hacer una cámara Hessel. Digamos que los abogados que tuvimos, la verdad, bien. Muy buenos. Todo lo que Pablo está contando, para que lo sepan, nada más, todo lo que Pablo está contando es cosa de la política, para que entiendan qué es la presión que suele ejercer la política para un costado malo, por ejemplo, la política ejerciendo presión para que no sepamos quiénes mataron y quiénes encubrieron la muerte de Sergio y Raquel. Acá se dio vuelta todo distinto y se movieron para... Pablo, en un momento de la... Esto que vos estás contando, no es que necesites que yo te ratifique nada, pero íbamos para los 2 años en suspenso. 2 años de prisión en suspenso, es decir, no va a la cárcel, y además en suspenso era otra calificación. Y fue la política la que motorizó a la justicia, ¿eh? Sí, sí. Como suele ocurrir en casos por la negativa, fue la política la que motorizó a la justicia. Bueno, te pregunté, y ahora, es decir, y vos me das tu respuesta, pero lo que te quiero decir, ¿vos sentís que hay algo que cambió o hay un clic distinto, una cosa diferente para ustedes o qué? Sí, sí, sí, obviamente. Creo que lo más importante de todo esto es que la nena, Maite, está bien, psicológicamente está bien. Y eso fue lo que nos tranquilizó un poco. Esa era la preocupación nuestra, más que nada, está. Más que todo. Está. Y vos lo llevás, es una lucha brava interna, pero la llevás a la situación. Sí, ¿no? Sí, sí, hoy la llevo más que bien, digamos. Con esa mezcla rara que decíamos sí, sí. Al principio, ¿no? Sí, sí. Che, y también, digamos, hay una situación, vos con Uriel no hablás del tema y con Daniela la relación está perdida. Sí. ¿Y con Uriel por qué no hablan del tema? Porque para evitar eso, para evitar perderlo. Sí, sí, sí, sí, sí, porque él tiene otro punto de vista de otro lado, y yo firme con lo mío. Está muy bien. Y para evitar romper la relación, no hablamos del tema. Exacto. No, si se toca el tema, o sea, yo no se lo toco a él ni él me lo toca a mí. Bien. Bueno, pero Pablo, para la misma foto que viste vos el otro día la vio él. No sé, yo sé, pero, que él no tiene Facebook. Bueno, pero a alguno le llegó. Sí, capaz que la señora. No viste sé. Que los amigos te dicen, Pablo, te pasa algo, te llama un amigo, te dice, Pablo, vení, pasó tal cosa. Sí. O, aunque te niegues hoy a ver algo, a encontrar algo, un amigo, pero de buena onda, ¿eh? Uno de buena leche en tu casa, alguien te dice, mira, flaco la vio. Ni ahí se habló del tema. No, no, no. Porque él también sabe que el papá está preso. Sí, sí, debe saber, sí. Pero nada, no, todo bien porque, qué sé yo, vamos, jugamos al fútbol, estamos embarazados. ¿Ah, sí? ¿Y no sí, se sí, toca? No. Es medio raro. Vos sos más tranqui, pero Petardo no le dice nada, pero yo le digo con cariño Petardo a Carolina. No, Caro creo que está en la misma, digamos. No hablamos del tema. No. Bien. Nos hemos juntado a hablar del tema y tuvimos nuestra diferencia y quedó ahí. Ahí nomás. Sí, pero todo bien aclarado. Bueno, agradecimientos. Me dijiste la gente, Torres, sí. La política. Eso que decís de la política es un detalle, ¿eh? Sí, el gobernador también. Habría igual, yo lo único que le pediría ahora a los políticos es que traten de cambiar las leyes igual. Que se vuelquen a eso hoy. Que no prescriba. Por ejemplo, no solamente lo que es violaciones y es todo. Todo lo que es seguridad para la gente, que si un acusado se declara culpable, como pasó con el muchacho de Lastra, le dieron 10 años a la chica, me parece aberrante. Yo creo que tendría que ser de poco en todo. Todo lo que sea grave. Perdón, para el que no lo sabe, daba para 25 y en un juicio abreviado lo arreglaron en 10. ¿Qué significa lo arreglaron? Eso. El fiscal propone, la defensa, bueno, listo, está satisfecho el querellante, sí, listo. No, es una barbaridad. Sí. La justicia no puede permitir eso. Exactamente. Pero bueno, ahí necesitamos los políticos para que empiecen a cambiar un poco esas cosas, esas leyes. Bueno. Pensé que no ibas a querer venir. No, yo te dije, necesitaba un poquito de tiempo. Está muy bien, está muy bien. desafiante entró, Leguizamón entró con la camiseta de la Peña de Boca. Sí, siempre. ¿Sí, no? Sí, sí. Es un lugar, uno de los lugares que donde me siento muy bien y me también me ayudó, digamos. Claro, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Cómo te con qué te contuviste durante? Sí, sí. ¿Sí? ¿Eso, la Peña y los chicos de la Peña? Sí, hubo mucha gente. O sea, hubo gente atrás, por ahí, psicólogos. La Peña, después salir uno mismo, ¿no? Hacer cosas para mantener la cabeza ocupada, deporte, pádel, fútbol, salida con amigos, que yo perdí todo eso, había perdido todo eso. Ah, ¿sí? Sí, sí. Escúchame, ¿y buscaste lo de, digamos, encontrar salidas por otros lados? Sí, obviamente el primer empujón te lo da la familia, ¿sí? Empecé con ataques de pánico y para mí ir a un psicólogo era porque estaba loco. Ah, ¿sí? Sí. ¿Te sentías, o sea, vos mal? Yo tenía ese pensamiento. Y bueno, ahí mi señora justo trabajaba en la municipalidad y estuvo Oke Rey. Sí. Fue la primera que me trató y la verdad, espectacular. Me sentí muy cómodo. Mirá que después ella me derivó y todo y no. Ir con otro psicólogo, okay, era cambiarlo, digamos. Bien. Veía uno, veía otro. Para los oyentes, Pablo Leguizamón dice lo que nosotros hemos marcado en otras circunstancias a la inversa. Pablo dice que a ellos los salvó, entre comillas el término salvó, le recupera la causa a la política. Y menciona que es muy raro que un chico joven como Pablo, 36 años, diga la política en los tiempos que corren, porque él ya viene con la cola de la democracia. Pero dice la política, habla del gobernador, pero inicialmente mencionaste a Tania Lastra. Está Tania en línea ahora escuchándote. ¿Querés decirle algo vos, abrirle, saludarla primero? Sí, hola Tania, gracias por todo. ¿Qué tal, Pablo? No, por favor, Pablo. La verdad es que cuando Daniel subió la noticia estos días, se me puso la piel de gallina, porque la verdad es una causa que ya estaba prácticamente perdida, con la fortaleza de ustedes y con los medios que el Estado tiene en este caso, y con la voluntad de mucha gente que colaboró y que acompañó, se pudo lograr esto, que tal vez no es lo que uno quisiera, pero ya es un poquito de hacer justicia, ¿no? Sí, Niola. Sí, la verdad, muy agradecido de parte de mi familia. El chico hace la referencia, Tania, buen día, hace la referencia que yo no escuchaba hace años. A nosotros nos salvó la política. Sí, la verdad, me sorprende, para bien, ¿no? Me sorprende el concepto de Pablo y que si uno, como funcionario público, como dirigente político, tiene un resultado, mira, en toda una carrera política tiene este resultado, uno, listo, estoy hecha. Sí, el chico también dice una cosa recién, Tania, no lo voy a traer, eso dice yo, el tema es, él dice, ahora que se sienten a mejorar estas causas, Pablo, es decir, a mejorar la legislación. Sí. Sí, por supuesto, mira, nosotros tenemos la responsabilidad de que esto, que es una causa emblema, sirva para muchas otras personas, muchas otras mujeres y niños que en su momento fueron niños y que fueron abusados y que pasó el tiempo y no lo pudieron, no se pudo recuperar ni las causas ni se pudo denunciar. Creo que esta es una causa emblema, con lo cual es necesario que nosotros profundicemos sobre el resultado de esta causa. Está muy bien. Yo estoy medio como sacudido por la frase "a nosotros nos salvó la política" y hace nombres y se acuerda de aquella primera reunión en el gobierno de Carlos Pilotti en el edificio municipal, ¿no? Exactamente, cuando las cosas parecía que estaba todo tan oscuro y que no se sabía si se iba a poder hacer algo, fuimos con así medio de urgencia, como cada por vos, Daniel, la verdad, como cada por vos y por este tema, y bueno, había mucho por hacer, pero había que arrancar. Y se arrancó desde ese momento. Y hubieron idas y venidas porque la causa tuvo que pasar de Chuele acá a Roca, varios abogados que pasaron por esta causa, porque recuerdo como el abogado que inició el tema fue Martín Bosé, pues también estuvo en el tema Damián Torres y estuvo Ariel Valladini, todos abogados jóvenes que vieron que había posibilidad de hacer algo. Digo jóvenes porque por ahí otro más mayor no lo hubiera seguido la pena, porque cada uno por ahí ya, imagino, ¿no? Con las experiencias que tienen los abogados, ver un tema así como este, era lógico que no lo quisieran continuar. Pero bueno, los chicos se pusieron las pilas, se pusieron a trabajar y lograron a través del derecho esto. Y nosotros a través de la política todo el apoyo que nos da. Bien. Pablo, vos la recibiste, vos despedile. Bueno, Daniela, ojalá que nos volvamos a ver, porque tendríamos que charlar un ratito, más allá de para agradecerte, sino para, no me acuerdo si conociste a Maite o no, me gustaría que la conozcas. La conocí. Así que bueno. La conocí. Bien. Bueno, por supuesto que estoy absolutamente a disposición, y quisiera conocerlo y quisiera, ¿sabes qué? Abrazarte a vos y a los dos. Bueno, sería... nada más, ya un rato y ahí vamos a entender todo lo que pasó. Bueno, Tani. Bueno, si precisan un asador, me avisan, ¿sí? Por supuesto, Daniel. Gracias a vos, porque la verdad es que en esto te diste mucho que ver. Está bien. Me parece a mí que en el caso de ustedes, en los nuestros, del resto de la prensa local, no hemos hecho otra cosa más que cumplir con nuestras obligaciones, Tania. Y los incluyo a ustedes y a los abogados en eso. Así que me impactó la frase de Pablo, por eso me pareció prudente poder compartir un momentito de aire juntos. Gracias, Tania. Un abrazo. Sí, Dani. Beso, Pablo. Gracias, Dani. Bueno, caballero, es este momento de que alguien tiene que ir a hacer de comer en casa. ¿Cocina usted, Leguizamón, en su casa? Sí. La mayor vez. Tiene un tono así como medio casi siempre yo. Sí. Casi siempre yo, sí. Sí, más a la noche. A la mañana trabajo de corrido hasta las 2:30, así que. ¿Su especialidad? Asado. ¿Quién es? Asadito. Sí. Querido, gracias por haber venido. Bueno, yo medio que no sé si lamento haberte conocido más de cerca. Siempre que nos conocíamos, vos chiquito, qué sé yo. Y después, cuando me he puesto a pensar, medio como que lamento haberte conocido más de cerca, porque si no te pasaba lo que te pasó, no te conocía, y para eso, para mí ya estaba bien. Pero ahora que hemos compartido más cosas y sin estar muy pegotes, compartiendo más cosas y más detalles. A mí hay una cosa que me parece que es muy oportuno rescatar, que es la de la valentía de ustedes, tuya, de tu mujer, de tu familia política, de tu hermana. Hay que ser bien valiente para pasar el rato. Viste que vos decís, hay que abrir esa puerta y pasarla, ¿eh? Hay que abrir la puerta de enterarse qué ocurrió, hay que abrir la puerta de ir a hacer la denuncia, hay que abrir la puerta de conocer el fallo. Hay que abrir la puerta de verlo al hombre detenido. Hay que pasar, ¿eh? Una cosa es de acá, y otra cosa es abrir la puerta y entrar. Porque de pico vamos todos. Ahora, pasar las puertas que pasaron estos chicos, porque este tenía 28, 29 cuando se enteró de lo que pasó. Y hoy a los 36, el tipo, un día viene alguien, lo llama y le dice, mira, acá está la resolución que vos buscabas. Y de última, parece que está bien, ¿no? Si es lo que buscamos. Sí, pero pará, que es el papá. Entonces, esa valentía quería reconocerte a vos y a tu entorno familiar. Sí, o sea, la valentía mía primero se basó en mi señora y mi hermana, porque ellas fueron las que me empujaron a mí, digamos. Si no hubiese sido ella, yo no sé si hubiese denunciado. Ah, mirá. ¿Qué lo pensaste de morfártela, digamos, decir de... Sí. ¿Me la como, sí, me la sí. guardo para mí? Sí, sí. Mira vos. Fueron gracias a ellas dos. Bien. Locura, gracias por venir, Bueno, muchas gracias por invitarme.